Bueno, bienvenidos señores al episodio 6 del podcast de Zaguardo.com. Yo soy Eder Barradas, me acompaña Noé Tapia. ¿Qué onda? Y Ricardo López en los controles. Y, miren, ese podcast va a ser muy, muy especial. Sí. No sé cómo decirlo. Miren, bueno, es fácil. El chiste de este podcast es para decirles que esta semana no habrá podcast. Así de sencillo. Por más irónico que se escuche. Así es. Sí, o sea, este podcast es para decirles que no va a haber podcast. ¿Por qué? Bueno, dejando a un lado que casi no hay noticias esta semana. Olga sanía bastante. Hay algo más arriba de nosotros. Más fuerte que nosotros. Que evita que este podcast se grabe. Esta ya es la séptima vez que intentamos grabar el podcast. Nuestra marca ahorita más grande así de tiempo que hemos tenido es 10 minutos. En 7 intentos, lo más que hemos grabado son, ¿qué te parece? ¿20 minutos? Sí, más o menos. O sea, 20 minutos para 7 intentos en 2 horas. ¡2 horas, maldita sea! Ya llevamos 2 horas tratando de grabar esto y nomás hemos sacado 20 míseros minutos. Entonces, es una señal de que Diosito, que está en todo lo alto y todo lo ve. Baby Jesus. Sí, sí, el Baby Jesus. No quiere que grabemos el show. Así de sencillo. Sí, o sea, es. Nos llevó 6 intentos fallidos darnos cuenta de que Baby Jesus no quiere que grabemos el show. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, vamos a hablar y vamos a hacer tiempo ahorita y este podcast no debe durar más de 5 minutos, más de 10 minutos. Si dura más, ya serían chingaderas. Pero la idea es que, bueno, la siguiente semana nos vamos a juntar ya en casa de Noé y grabarlo ahí, todos juntos. ¡Ah, chingas! Sí, sí, sí. ¿No te llegó el memo? ¿No? ¿No? Ah, ahorita. Ahorita, checa el correo. Ahí anda a andar. ¡Ah, cabrón! Sí, fíjate. Ah, no, está bien. Perfecto. Me parece muy, muy bien. Sí, sí, así nos ahorramos muchos problemas. Así vamos a eliminar lo que es que nos estemos desconectando cada rato, que si el micrófono no nos sirve, que si Ricardo se desconecta, que si nos quedamos hablando como babosos pensando que Ricardo está grabando cuando no está grabando. No. No, nosotros bien entrados, no, que sí. Y el Ricardo, espérame. Y se desconectó. Y nosotros bien entrados acá en la conversación, no. Valió madre. Entonces sí, ese es el chiste. Esta semana no va a haber podcast. Así es, se salvaron, señores. La semana que viene, si va a haber podcast, vamos a estar ahí todos juntos en una sola casa. Esperemos que salga. Serían chingaderas si no salen. Yo así, ya no encuentro, no veo otra forma de hacer podcast. Y así ya estando todos juntos en vivo, grabándolo, no salen. No, realmente no sé cómo diablos va a salir entonces. Y pues es todo. ¿No tienes algo que decir? Pues que lamento que 2 de los intentos fueran mi culpa. No. No es tu culpa, es culpa a Baby Jesus. Baby Jesus, ok. Baby Jesus, sí. Pues que la próxima semana estaremos aquí en la casa. Son bienvenidos. Y esperamos que la próxima semana sí podamos entregar un programa bien hecho, ¿no? Así es. No, tampoco. O sea, podamos entregar un programa. Bien hecho para nuestros estándares. Bueno, ok. Sí, para nuestros estándares, para lo que nosotros hemos estado manejando semana a semana, sí. Bien hecho, eso sí, ya sería otro pedo. ¿Algo más, Ricardo? ¿Tienes algo que decir? No tiene nada que decir porque no tiene micrófono. Y pues creo que es todo. Son 5 minutos. Exactos. Muy bien. Señores, cuídense. No mames. 5 minutos. 2 horas, güey, en esta madre y lo vas a sacar. O 5. Dice 2 minutos. Son chingaderas, güey. No, oigan. Ahorita, yo ya le dije a Ricardo. Lo que vamos a hacer es todos esos clips, intentos que hicimos, antes para grabar el programa. Ricardo los va a juntar todos. No sé si todos en un RAR o en un solo archivo o en un MP3 o algo. Y los va a juntar todos para que se den, para que vean que sí estuvimos, sí tratábamos de sacar el programa. Sí, o sea, que no son inventos de nosotros, de que, ay, nos dio hueva y dicen que lo estuvieron haciendo muchas veces y nada, nomás pinches huevones. No, no, no. Realmente intentamos hacer esto, pero ya no se pudo. Así es. Entonces, Ricardo ahí está haciendo, las mezclas acá. Está mezclando ahí los clips acá, las distintas, sesiones que grabamos y por ahí los voy a subir ya después al blog. Señores, cuídense. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos vemos.